Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. ¡Lleno! La Trastienda vuelve con todo. Más música, más encuentro, más historia. En noviembre y diciembre, Zoe Gotuso con Julián Cartún, Juana Molina, Martirio con Chano Domínguez, Baglietto Vitale, Falta y Resto, David Lebón, Non Paliese, Kaito, Agarrate Catalina y muchos más. Entradas en venta en www.latrastienda.com. Piega di Ristorante, sinónimo de tradición y excelencia de auténtica cocina italiana. Pastas frescas y artesanales con sabores inconfundibles. Piega di Ristorante, tradición, sabor y excelencia en cada detalle. Posadas 1042 en La Recova. Piega di Ristorante, seguinos en nuestras redes. Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar, entregar nutrición es entregar amor. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Kardian te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Conoce más en Renault.com.ar. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en Hyundai.com.ar. Si necesitas un aire, que sea un VGH Inverter X. Tiene un motorcito inverter que ahorra hasta el 50% de energía. ¡Gritalo, relator! ¡Gol! ¡El VGH! Ahora todos pueden tener el aire de Depol. Vale en Argentina, excepto Tierra de Fuego, el 28 del 10 del 2025, el 28 del 2026. Ahorro estimado, puede variar. Más información en VGH.com.ar. Urbana Play 104.3. Step off the train. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Estás seguro que es 220? Chequee, así no lo quema. Porque la radio es un servicio, vuelta y media lo cuida. Eso nada más.